Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Hiciste las maletas, ay, sin decir que adiós, ay, qué dolor, cómo te abandonó. Que me pregunto, no encuentro la razón, ay, qué dolor, para dejarme así, ay, qué dolor, sin una explicación, ay, qué dolor. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Hoy la mejor música de todos los tiempos va a estar acá en Insomnia. Radio Box. Radio Box. O Radio Box. Yo estoy como muy baja, esto es como que... Como ¿no? Está aplastada. Me aplasté. Sí, está el sillón, el trono de cosas. Ah, el trono de Thor. Sí. De inadaptados. De inadaptados, es como que... Bueno, muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va la muchachada? ¿Todo qué bien? Qué pesado que está. Mucha gente descompuesta, ¿eh? Y por el tema calor. De alergia, calor, yo estoy todo. Con una alergia terrible. Pero no importa, nada me tira. Se viene el agua, ¿eh? Allá a lo lejos se ven los truenos, relámpagos, rayos y centellas. Señor. Era Thor. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, ¿cómo están acá? Estamos preparando la conexión de video para poder transmitir para ahí todos va, ustedes. Perfecto, señor Menelik, me salió. Muchas gracias. ¿Cómo va la gente linda? Muy bien, muy bien. Yo me hacía cargo, ¿viste? Linda. Ahora vamos a transmitir en vivo porque vamos a desnudarnos. Ah, bueno, que se preparen entonces. Sí. ¿El torso o completo? Completo, todo. Yo completo al menos. Ah, bueno. Ya vino preparado. Así como Hangling, chicos. Ah, ¿te acordás de con las Hangling? Piernitas abiertas, sí. Ay, Dios. Si no, Neusta, viste, tomando sol. Gol de Tigre, 2-0. Le gana San Martín de Tucumán. 21-08, 26 grados. Día complicado en lo que respecta a la al calor, ¿no? Esta cosa de que se viene, pero que también es, me parece que este verano va a ser medio tropical, medio que va a llover, va a ser frío, va a ser calor y eso igual va. Igual que Argentina. Y lo que mata es la humedad encima, así que. Sí, ah, en la película que vi van a Argentina a buscar un tesoro. Mira. En la de claro, sí, están Reynolds por... y La Roca. Parece que fuera Iguazú o esa zona, ¿no? Sí. Varela al fondo era. Ah, sí. ¿Tienen cataratas también? El arroyo era el donde alpino. Terminaba el arroyo. Bien, hoy vamos a tener todos los recitales en vivo, ¿no? Tipo hoy vamos a hacer música de grandes festivales. Ahí va. Exacto. Encargados Ariel y Gisela. Tenemos de Gustok, Rock and Rim. Coca-Cola en concert, exacto, Pepsi Music, así que vamos a tener... Alternativo Rock and Pop 1996, en el cual estuve presente. Ah, mira vos. Bien. Ese parte de mi blog, así que... Ah, no bueno. Hay ningún Buenos Aires vivo, nada. Lo que vos me mandaste... Claro, ahí está. Ese está en mi blog. Ahí está. Ningún Buenos Aires vivo, nada. No tenía nada de Buenos Aires vivo. No. A ver, lo que yo le decía justo a él era que... Tal vez los archivos que están en YouTube hay que fijarse bien por el tema del sonido. Sí, sonido, sí, a veces. Así que bueno, así que fuimos haciendo... revisando y eligiendo. Ah, perfecto. Exacto, viste, tenemos todo completo. Lo bueno es que aquellos que fueron de una marca, digamos, escuchaban bien. Estuvieron. Bueno, vamos a hacer una competencia. De alguna forma. La semana que viene vamos a hacer un pop argentino de los 90. ¿Hacemos Carlito? Dale. K-pop. Pop así, tipo. Decadente, todo así. Buenísimo, dale, Marcelito. Bombacha veloz, con una rubia en el avión, todas esas cosas. Buenísimo, dale. Macaferri asociados, podemos meter. Vamos a ver a quién elige la gente. Yo vivía. Bueno, dale. Ay, qué malo. ¿Y a qué, ¿y a qué número pueden votar? 11-64-007-047. También nos puedes pedir tu tema en vivo, ¿cómo que no? De algún recital que te acuerdes. Ahí Cosquín está, Rock que estuvo. Sido. Yo me fijé en el Cosquín Rock que aparece en Spotify. Yo te puse una de Cosquín Rock internacional, de esa banda legendaria que escuchaban tanto nuestros viejos como nosotros. Ah, sí, pero no lo puse. Pero la mujer. Bueno. Ese lo puse específicamente por Marcelo. Bueno, ni por... Hay dos que los puse por Marcelo. ¿Cuáles? Creedence, uno. Ah, mira qué bueno. Y el otro. Yo puse que. Bueno, pero lo ponemos. Porque eso me lo comió. El de House of Pain. De House of Pain, sí, ese sí lo puse. Ese específicamente los elegí por vos. Me encanta. No elegí mal, ¿viste? No, perfecto. 26 grados. Nos puede llamar al 11-64-007-047. Bajó la temperatura un poquito. Un poquito, está haciendo 28 grados, 26, está bajando de a poco. Bajó un cuarto de centésima. Sí. Lo que pasa que también la humedad. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito piano. Así. Dios mío. Lo que mata es la humedad. Bien. Acá tenemos a Carlito con la remera de Munra, el inmortal. Dicen que la boca estaba cerrada y me la puse y se abrió la boca. Escúchame. Y después del fin de semana, papito. Y fue. Arrancaste el viernes. Hoy arranqué sábado. Con ensalada, chicos. Y sí, no queda otra. Toda la semana. Yo también tenía molleja, chinchulina, hice una ensaladita con chorizo y morcilla para acompañar. Perfecto. Perfecto, dice. Ya desde y Coca Light, obviamente. Claro. Obvio. Sí, si no, no sirve la dieta. Pan integral. Claro, exactamente. Pizza integral, como comí el otro día. Bueno. Muy ricas. Me gustan, ¿eh? Las pizzas de harina integral a la parrilla. Ah, ¿sí? Ah, nunca hicimos. Mira. Hacelo tiene una crocantez distinta. Quedan muy ricas. Munra, ¿era un espíritu? Sí. Antiguos espíritus del mar. Ahí está. Transformen este cuerpo decadente. ¿Qué gustaba más, Halcones Galácticos o los Thundercats? A mí me gustaban los Thundercats. Son dos etapas. Pero es lo mismo, nada más que uno en el espacio y otro en la Tierra. Más o menos. Pero son dos etapas, a mí me gustaron los dos. Pero son de distintos años, digamos. Sí. Acá en Argentina, al menos. Yo soy más de los Thundercats. ¿Qué pasó? A mí me gustaron los dos, pero Thundercats sí. Sí, para mí... A ver, Halcones Galácticos nunca los vi. Brigada A, cómo me gustaba Brigada A y no? El auto fantástico. Ah, Brigada A me gustaba también. Era una cosa que Kit... ¿Kit? Lo amaba, boludo. Y porque te gusta la velocidad. Y a Michael Knight. Michael Knight. Michael Bande. Toda la facha tenía Michael. Ah, oh, sí. Carita de... Cara de niño. No, para besarlo. Y era un actor en ese momento. Los ojitos, claritos. Los ojos, claro, el pelo bien vaporoso. ¿Cómo era que se llamaba? Michael. ¿El personaje? Hutchins, no. No, tiene un nombre. No, el nombre de él. El original era David Hasselhoff. David Hasselhoff. Ahí está. Después a Baywatch. Baywatch. Claro, ahí estaba Pamela. Pamela Anderson. Pamela Chu. Pamela Chu, sí. Pamela. Pamela, qué pan dulce. Se viene la época del pan dulce ahora. Ya, ¿eh? Ya está todo. Yo en, comí el, allá. En las góndolas. ¿Cómo ya, comiste mirá, ayer? Sí, mamita se fue a tomar mate y trajo. Y vos justo caíste. Y dijiste No. Qué casualidad, no te negaste. No, trajo y comí un pedacito. Sí. Más duro, casi pierdo el diente postizo. Va, ¿cuál es el que más eso gusta? ¿Eso sabes por qué? Porque no era pan dulce. ¿De dónde? De por supuesto. Saludos a Benedetta, hoy estuve, la verdad. Horarios. Sí, a ver. Todos los días hasta las 9, de lunes a miércoles, sí. Jueves, viernes, sábado, sí. Hasta las 11, domingo hasta las 9. Ah, mira, hasta las 9. Bien, así o sea que tienen todo el día abierto. Sí, estuvimos con la gente de NB también, saludos gigantes, NB Electrónica. Yo sí. Fui el viernes a comprar un regalito para Ciro, que cumplió 3 años. Muy linda remera, una remerita básico. Ahí en básicos. Sí, tienda básico, la tiene pegué. De todo. Sí. Está trayendo muy buenas linda cosas. Ropa. Talles linda. Especiales, sí. Ropa moderna para las chicas. Los para chicos, los chicos, para las chicas, para los... Hay una que tengo entendido que pasó por CR, salió en unisex también, ¿no? CR, sí. Sí, ¿yo? Sí. La semana pasada pasamos. Ah, tenés que razón. Conocí al, a, me llevó, a Claudio. ¿Qué te pareció, Claudio, el perrito? Simpático. Se estaba congelando, pobre. Y porque sufren ellos de frío, pobre. Estaba temblando Chihuahua. Persona carismática, si la hay, Claudito. Sí. Le tenemos que manguear un par de entradas para cosas. La Seba Fez, loco, si está escuchando. Se viene, amigo, ponete las pilas, campeón. Se viene, creo, también la Delio Valdés. Por eso, que nos consiga. Me gusta la Delio como canta. Che, que nos consiga. Pará, en la Delio Valdés. Sí. ¿Canta siempre la...? No, no, es como rotativa, ¿no? La banda. La bandana no. No. La va rotando. No. Mirá. ¿La Ivonne está siempre ahora, Ivonne? Algunos sí, temas canta y otros... Pero hay otros del... Ah. El masculino. Ah. El hombre claro, grande. Es parte de la banda. Claro, si ella grande. Es parte de la banda. Y ahora está embarazada, así que no, en cualquier momento... ¿Ya tuvo? Tuvo un varón. Ah, mira. Así que en cualquier momento... Está, entonces se la llama Simón. ¿El gran varón? ¿En serio? No. Y el chiste. Hijo Cristobalito. Ay, Dios, por favor. Bueno, vamos a empezar. ¿Conocen la historia de Simón el Gran Barón? Del tema. Sí. De... ¿Cuál es la historia? No sé, no me acuerdo. Era en la sala de un hospital. Claro, Simón de se hizo travesti. Ah, bueno, ¿por qué no contás? Nació hombre, se hizo mujer. No, mujer no se puede hacer, se hizo travesti. Escúchame, creo que esa canción es vieja. Sí. ¿Quién lo cantaba? Era un grupo de cumbia. No. Sí, no, un cantante. No, Omar Jané fue el que cantó, pero me parece que antes de Omar Jané. No, para mí es Omar Jané. Omar Jané, creo que en sí. Los ¿eh? En los 70, ¿será? 80, a fines. Para mí el tema es de Omar Jané. Bueno, como hablábamos de otra vez, ¿te acordás que estaba el tío viernes, de, el tío? El tío de Mariana, nuestra amiga. Era el primo de Omar Jané. Sí. Tomás, viste, esta no sabía. Fue uno de los primeros en cantar cumbia testimonial. Hoy es insomnia cumbia. No, pero está bueno que la gente sepa que hay testimonial, así como también está el rock. ¿Hay rock testimonial? Yo creo que sabés cuál es el rock testimonial para mí. ¿Cómo es que se llama? La Berizo. Sí, ponele. ¿Qué más? Sí. ¿Qué otra banda de rock hace testimonial? Que muestra, que canta, o sea, con fundamento. Yo creo que todos tienen temas testimoniales. Pero yo la que veo como más así testimoniales a la Berizzo, ¿viste? Como que le canta. Yo creo que a ver, Las Pastillas. Claro. Todos tienen un poco. Igual creo que Manuel Santillán de los Kayak también habla de un desaparecido. Demasiada presión también. Claro. Una pregunta: Tigre, ¿por qué están tan contentos los de Tigre? ¿Qué ganaron? ¿Salieron primero? ¿Ascendieron? Ah, mirá qué lindo. Tiene buen equipo Tigre, ¿eh? Qué tul. Pablo Mañín, que nos hizo nosotros el gol de chilena en la Copa Argentina. Esa media chilena, media tijera, que fue un golazo. De otro campeonato, no de otro partido. Bueno, mañana Argentina-Brasil con Messi en la cancha. ¿Jugará todo el partido? Hoy Scaloni dijo que sí. Dicen que sí. Ya confirmó que sí, Scaloni. Qué lío ahí en San Juan, ¿eh? Estaban mirando yo el noticiero. Por las entradas, ¿no? ¿Juegan en San Juan? Fue que no sabía nada. No, vendían las entradas en San Juan y jugaban en Mar del Plata. En River. La gente en el, ahí en lo el que, calor. Y hace calor allá en San Juan. Ahí, pero allá en la provincia están acostumbrados, ¿no? Un poco. Sí. Oh, olvídate, un rebrote va a haber. Un rebote. La gamba va a venir. Bien, 1164-007047. Y vamos a ir con la primera efeméride y la única efeméride del día de hoy. La señora, una de las señoras de ABBA cumple 76 años, ¿sí? Así que, bueno, vamos a escuchar Gimme, Gimme, Gimme de ABBA. ¿En vivo? No, esta es una efeméride, sí. Gimme, Gimme, ABBA, y después volvemos con más Insomnia, dale. Continuamos. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, g Bueno, estamos en la disyuntiva. Nosotros decimos que hay otra versión en castellano que no es de... Dame, dame, dame tu amor esta noche. Así que si alguno se acuerda, 11-6400-7047. ¿No te confundirás con Babasónico? ¿Cómo sabes? No. No, no, no, no. Una voz de mina haciendo esa canción. Sí. Las bromas que sé me salen seguro al revés. No, pero tiene esa pronunciación que te das cuenta. Esta no, para mí no. Esta es una acá de trucha de Argentina que hizo Dame tu amor, dame tu amor. Sí, dice dame, dame, dame tu amor esta noche. ¿Quién es? Vas a ver, ya el pulpo ya la va a encontrar. Annie es la que hoy cumple 76 años, ¿sí? Una banda que después de 40 y pico de años vuelve, ¿no? Ahora, con una renovación de todo el disco, de toda su discografía, ¿sí? 21, 21, 27 grados, la mejor música, me escuchá. Bien suecos son, ¿viste? De bien, parecen... Bien calzado madera, sí, ¿no? Sí, eso, ¿viste? Sí, yo me lo imagino vestido así, con el vestidito. Las polleritas blancas, sí, con los bordes de colores, ¿viste? Eso. Parecía que tenían... Vimos Shang-Chi. La pasada es Shang-Chi. Shang-Chi. Estuvo linda la película, entretenida. ¿Mejor que Eternals? Sí. Sí. Sí. Mil veces. Mil veces. Sí, sí, la verdad que me gustó. Mil ¿Por qué veces. Fue tan unánime? ¿Qué pasó con Eternals? ¿No? Sí, no puedo. Yo me quedé dormida. Lo mejor de Eternals fue uno de los finales. Nada más. No los vi a los finales, no sé qué me pasó. Fui a otra dimensión. De los Eternals. De Eternals. Sí, pero no. Sí, no lo vimos. Sí, que vimos los finales. Que te ibas a levantar y yo dije, no, no te levantes. Negro, que aparece la voz de un ley atrás. Y después que aparece en el último. Sí, bueno, chicos. ¿Quién aparece? No me acuerdo. No, mira, vos también estás durmiendo. Che, Eros. Ramazzotti. En Chanchina aparece Hulk. Sí. Y también aparece el de Capitana. Con el brazo lastimado, pero... ¿Capitán quién? ¿Falcon o...? No, Capitana. Sí. Pero con el pelito largo. El brazo lastimado y avejentado, canoso con pelo que largo. Que todavía sigue con el bracito así como cuando... No sé si se habrá lastimado o le fueron secuelas de... Del estallido, de los chasquidos. Del chasquido. Ahí está. Tenemos una consigna. A ver, ¿por qué vos siempre con las consignas? Macanas que te haya mandado a la escuela o en tu casa. La peor cagada que te haya mandado en tu casa o en la escuela. A ver. Bien 90 es eso. Claro, para mí era mucho más actual. Eurodance. Ah. A ver. ¿Quién fue? Los Ipsil. Sabatín. Ah, lo que yo. Pero yo me acuerdo que es al castellano la que bueno, yo digo. Escúchame, la macana que me mandé, qué malo que sos. La macana que me mandé fue que mi papá se compra el Nokia 1100. Sí. Lo voy a agarrar, se me cae. De punta, ¿te acordás? Se rompe el Nokia 1100. Creo que fuiste la única persona que se rompió la pantalla, sí, del Nokia 1100. ¿Podés creerlo? Te lo juro. Increíble, ¿eh? Increíble. Qué bronca. Ahí está. Está la española que está en La Voz. Ah. Durne, la rubia. Ahí está. Escucha, ¿viste que yo lo había escuchado? Tomá, Marcelo. Ahí está. Dame amor esta noche. Está Durne que está para darle toda la noche, amor, ¿eh? ¿Tenemos un audio? ¿No? Para ponerse como Giselle. ¡Pa! ¡Pa! Escuchame, entonces yo la macana que me mandé fue agarrar el celular y ya apenas... No, pero estamos hablando de cuando eras chica. Igual no, tu macana es mundial, porque romper un Nokia 1100 es algo que no te puede pasar. No puede pasar. No puede, me pasó. La pantalla de un Nokia 1100, o sea... Una mala suerte. No le sale Nokia, ¿eh? Le cuesta decir Nokia. Nokia. ¿Viste que hubo una? ¿Te acordás que hubo una presentación de Motorola? No sé si. Fue viral, me acuerdo. Que era la primera pantalla irrompible del táctil de Motorola. Eso tendría que ser. ¿Y la rompieron? ¿No? Le dieron un martillo a un luz así. ¡Tac! Oh. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Pero aparte fue un golpecito y. Igual que este que tuvo cáncer, ¿cómo se llama este espectáculo? El pibito. De ojos claros. Leo Pecorado. Pecorado. ¿Cómo estaba haciendo una prueba de una tapa de vidrio? La tira así, se destruye completamente. En el corte me parece que fue. Ah, tenés razón. La tira así al piso, a ver. Ay, la tapa está buenísima, y rompíle. La tira así. Dios mío. Bueno, qué macana te mandaste vos. Yo me mandé esa. A ver, te he conocido. Nada, mentira. Ay, qué malo. No, pero estamos hablando cuando éramos chicos. Bueno, en la escuela, yo era chica en ese momento. Mi viejo tallaba, era tallador de vidrio cristal, y había unas piedras de esmeril que eran tipo discos. Y el centro era de plomo, se enroscaba, ¿no? Y no sé por qué en ese tiempo se nos había dado poder derretir plomo. Rompí no sé cuántas piedras para sacar los plomitos. Habrá, oh. No sabés, te habrá pegado una patada. Esa, una de tantas. En la escuela me empujaron, rompí el vidrio con el codo, me abrí toda la muñeca al hospital, de un quilombo. Yo me acuerdo en primer año. Bueno, yo primer y segundo año fueron dos años caóticos para mí. En primer año me acuerdo que terminé con 24 amonestaciones. Y te ibas con 25. Y 20 faltas y media. Sí, pero tenía 5 que eran grupales. Amonestaciones grupales, a fe. ¿Y por qué era, Ari? Bueno, salíamos una... Teníamos una excursión, ¿te acordás? En la Galería Colón, que había un teatro municipal. En la Galería Colón, en el centro de Quilmes, en Irigoyen. No, vos entrabas, atrás del kiosco había una escalerita y subías a un teatrito municipal que había ahí. Sí. Me llevé una bolsa con 25 rompeportones con mecha. ¡No! Y en el medio del recital iba tirando rompeportones por abajo de las patas de la gente. ¡No! Del espectáculo iba tirando rompeportones con mecha por abajo de las patas de la gente. ¿Edad? 12, 13, estaba en primer año. Era malo este. Era joven. Te digo que fue mi primer travesura esa. ¿Y tu mamá te habrá agarrado los pelos? Ni se enteraba. Ahora se está enterando. Bueno, se enteraron, pero no. Pobre Mari. Y nada, pasó. Lo peor pasó. Porque en el show nunca supieron en el espectáculo quién había sido. Lo peor pasó cuando volvíamos en el colectivo. ¿Por qué? Porque teníamos la ventanilla abierta y le tirábamos a los autos que pasaban con la ventanilla abierta. Pero eso hay que tener. Éramos muy boludos. Yo particularmente, perdón, era un idiota. Tengo que decirle, era un idiota. Era un nene que no tenía la noción de esas cosas, de lo que estaba haciendo en ese momento. Porque la realidad es que fue mi primer picardía, nunca supe ir a hacer esas cosas. Menos mal, porque era... Y la verdad que fue muy mala. Fue muy mala, pero... Sí, pero eso no es nada, el que prendió la cosa en Cromañón, bengala. Bueno, pero digamos, eso era normal de un recital de rock. Pero no. Y la instalación del lugar no estaba bien. Pero lo que yo hice mal, y por lo que me agarraron, fue que prendimos uno que tenía la mecha corta. ¿Un qué prendía? Un rompeportón con mecha. Y cuando lo tira mi compañero, rebota en la ventanilla... Y vuelve y le quema a otro compañero, que era el buchón de la clase, el pullover. No. Pero no le hizo un agujerito. Pero igual, le rompió ¿Viste todo. ¿Viste cuando te quedan esos pullover de mujer que le queda el hombro libre? Bueno, una cosa así, porque era el pullover tipo nylon y hizo... No. Entonces se le quedó todo el agujero en el hombro. Terrible. Y ahí nos agarraron. Y ahí nos agarraron. Después, en segundo, un tizazo a un profesor. Un saludo, Rubén, te mando. ¿En la cara le pegaste? ¿En la espalda? En la frente. No. Y cuando fui a rendir diciembre ese mismo año, porque obviamente por ese tizazo me mandó a diciembre, me llevé un pack de latas de 6 cervezas. Que se las compré a Agustín. Un saludo a Agustín del Kioscom. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Le compré 6 latitas de Amstel Beer. ¿Te acordás? Sí. Calientes. Me fui a rendir historia en diciembre y me chupé las 6 en el... mientras estaba rindiendo, la tenía bajo el banco. ¿Se iba a regalar al profesor? No, me lo chupé. y vino... El profesor me dice, ¿qué hace, Amaral? Y lo miré así para arriba y dice, todo bien, Rubén. No, estaba re loco el amigo. Y pasé de año. Estaba borracho. ¿Pero qué? ¿Hiciste la prueba bien? ¿Pasaste o te sí, pasaste? Sí, pasé de año. Porque quería tomar, no sé, quería... Qué raro. ¿Usted, Carlito, que se quiso hacer Superman y...? No, nosotros nos juntábamos. Quedó como Forrest Gump. Nos juntábamos ahí en 14109, en la escuela, punta del cementerio, éramos chicos. Nuestra banda, Gomera, pasaba el Blanquito 159. No, claro. ¡Pla, pla, pla, pla, pla! Rompimos todo el vidrio de atrás. No. el colectivo dio la vuelta y nos entró a seguir. Era todo calle Tierra, San Conto, y entramos a correr, a correr, a correr. El colectivo quedó en el medio del cementerio. Todo. ¡Pla, pla, pla, pla! Escuela secundaria. Te agarré a trompada a un compañero. Ahí está. Lo bajé de las escaleras. Ahí está. Lo echaron directamente. Me echaron, sí, me echaron. Con y motivo, de la... le pegaste por... Sí, sí, sí, por hacerme el bullying. Está bien, sí. Y en el... Sí, pero no me acuerdo. Y en la primaria yo usaba los primeros aparatos, los que se sacaban, y nos daban el sanguchito de carne, con la taza de mate cocido, y yo, para mí, me lo saqué. Eran la 1 de la tarde y seguíamos en el colegio buscando los aparatos por todo el colegio. La portera Rosa fue a mi casa y le preguntó a mi mamá, se fijó y estaba abajo de la cama. Esa fue el gran Carlito, Sí, bueno, la cuestión... Claro, vayan a Yurama. Bueno, nosotros le tiramos a los 148 moscón y bombita. O sea que Carlito guarda los aparatitos abajo de la cama. Sí. O en el primer cajón de la... ¿El celular? No. Hay que limpiar. ¿Algún mensaje? Ahí en el... Acá tenemos saludos de Silvia por Facebook, que me saluda a mí particularmente. Somos 4, Sil, cualquier cosa, ¿sabes? Un beso grande a Silvia, compañera de primaria y de emociones todavía que cuando nos juntamos. Bien, 11-64-00... Ariel también mandó un mensaje. Sí, a ver, porque Ariel no lo lee, mirá. ¿Cómo aparece? Vos sí, a ver, Humo sobre el agua. De Deep Purple. Mi corazón lo necesita, dice. Ahí está. ¿Pero estará en vivo el humo sobre el agua? ¿En vivo, señor operador? Tiene que estar seguramente, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver ahora mientras lo vamos tanto a buscar. Quizás en algún gusto, ¿qué? Vamos con eso, le vamos a... ¿No? Ah, bueno. Ahora después lo podemos buscar a ver si está en algún Woodstock, quizás. ¿Quién más? ¿Alguien más? No. No, por el momento son los mensajes 11-64-007-047. La única efeméride que traje fue el de ABBA, porque si no ustedes me empiezan a joder, que efeméride, ¿Está bien? Que efeméride, efeméride. Está en vivo. ¿Está en vivo? ¿Vamos a escucharlo entonces? No, después. Después. Ya está, ya entró. Ya la tenés adentro. Dale, vamos con Deep Purple para Ariel y después volvemos con más Insomnia, dale. We'll be right back.

Qué feo. A mí, Damián, nosotros jugábamos, tenían, bueno, eran particulares para jugar. Agarramos una rama larga, le poníamos una botella de plástico en la punta y la prendíamos a fuego. Entonces tirábamos las gotitas derretidas a las plantas, bueno, quemamos. Y Damián, no sé cómo nos pusimos, me cayó todo plástico derretido en el codo. ¿Sabés cómo gritaba yo? ¡No! Lloraba. ¡Ay! No tenía ganas de cagarlo a palo. Mal. Así se me pegó, caí y tiré. Pues se secó, quedó duro, pegado en el codo. Se sacó piel, todo. Es como la cera. Muchos años tuve la cicatriz. Es como la cera. ¿Ustedes se pusieron masculinos de acá de la mesa? ¿Cera alguna vez? ¿Cera para depilar? Para depilar. No. Es horrible. En los testículos. ¿Cómo hacen, chicas? La verdad, ustedes, las felicito, ¿eh? Qué ovarios tan grandes que tienen, ¿eh? Que a las mujeres les reduele, por más que... Sí. Igual, hay que ponerse, si le pegar el tirón. Es horrible. Y en partes medias complicadas. Quedar como un pavo real. ¡Ay, sí! Sí, además te levanta todo así con color rojo. Ariel dice, gracias por el tema. Un saludo grande para Cachi y buen viaje mañana. Ahí está. Buena vida para todos. Gracias, campeón. Que se va a trabajar y vuelve. Saludos a los cuatro magníficos. Sí, mi ayudante Cachi se va otra vez a la costa, ya se va. Se va, que nos espera. No, vuelve más, le gustó demasiado la costa, ¿eh? Así que bueno, buen viaje, Cachiringui. Abrazo para Cachi. Muy bien. Estrenos de cine. Yo no vi mucho el estreno de Disney. La semana pasada. Encantada. Esa película que... A ver, me gustó los avances, el tráiler que vi, pero es una película más de Disney, digamos. Sí. ¿No? Pero nada. Es como una especie de Coco. El teléfono Coco, negro, ¿no? Todavía no, ¿no? ¿Cuál es el teléfono negro? La de Ethan Hawke. Ah, no. Que hay un teléfono en una habitación, secuestra a un nene. No la vi. ¿No la viste? No. Pasaron el tráiler. No, el tráiler que fuimos en Los Eternos, ¿cuál era? ¿Te acordás vos? No. La de los Ghostbusters. Ah, esa. Spider-Man. No, me acuerdo. Bueno, acá. Amor Bandido. Detective Conan y el rescate el día de la redención. Bueno, Harry Potter por el tema esto de los 20 años de magia. Uh-huh. La forma del bosque. La de Resident Evil. Resident Evil. Bueno, Alerta Roja que se estrenó. Ah, Duna también pasaron el sí, Alerta Roja que se estrenó en Netflix y en la plataforma Netflix y Cinemark Hoyt. Así que la pueden ver. ¿Buena o mala? Es buena, me gustó, película, sí, linda película. ¿Cómo? Entretenidísimo. Ryan Reynolds, esta cosa de... El humor, sí. El humor, olvidate, de él, favor, ¿viste? Sí. Como... bueno, Ghostbuster ya, el legado, la venta anticipada está. Así que después... Hay dibujitos que son anime. En Netflix sí hay lindos estrenos. ¿No? Ahora vamos a ver las series. Vivo es también. El otro día me puse a ver en Netflix, que la pusieron nuevamente, El Club de la Pelea. Ah. ¿Sabes que nunca la pude ver? Aprovechá. Escuchame una cosa. Que sí, que está muy buena. A mí me gustó. Che, fue una de las películas, una película como igual que... Aparte, que me parece que está en la mejor época de Edward Norton. Sí. Y hacen un muy buen papel junto con Brad Pitt. Escúchame, doble personalidad. Sí, muy bueno. Nada más. Ya sé el final. Encima ya venía de la otra película que hacía doble personalidad él también. Esa que estaba medio... La que estaba con Richard Gere, que asesinaban a un cura. La verdad desnuda. Tenés razón. El Aaron, me acuerdo. Sí. O otro nombre que no me acuerdo cuál era el otro nombre. Bien, El Gran Asalto, una película nueva en Netflix con el señor Nicolas Cage, que me parece que las últimas grandes películas no tuvo ya, ¿no? El Ghost Rider ese, que horrible. Yo creo que lo último bueno que me gustó a mí fue El Señor de la Guerra, de él. No la vi. La que era traficante de armas, ¿no la viste? Aprovecha. Yo la última que vi de él que me gustó, 60 segundos. No, esa es la que está con... Contracara y... Ah, Contracara es buenísima. Esa dicen que la iban a sacar en un momento, la reedición de Contracara, ¿eh? 60 segundos es la que tenía que robar los autos. Exacto. Claro. Es muy buena. Esa es linda. Bueno, lanzamientos del la último... de... ¿La que iba en el avión? ¿Cómo era llamada? La que está con Sean Connery. Lo tengo en la... Que tiene pelo largo. Tiene el pelito largo. Ay, que tiene el pelo largo, Ariel. ¿Cómo se llama? Conner. Conner, ¿no? Conner. Ahí está. Esa está buena también. Después hay otra también que es como vidente. Y el que hace de borracho. Esa también. Que está muy buena. No, esa no la vi. Esa que, tiene, que es como que ve varias realidades en el, de lo que va a pasar. No. No me acuerdo cómo se llama ahora. Pero creo que El Dios de la Guerra o El Señor de la Guerra es una de las mejores de las últimas que hizo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí. Este es El Gran Asalto, dura 1 hora 26, así que si la querés ver en Netflix ya está disponible. Bueno, obviamente el lanzamiento del último año ahora en este mes, Alerta Roja, que es la que estábamos hablando recién. ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está ¿Dónde Marta? ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está Marta? 2021, desaparición de una chica llamada Marta. En México, ¿no? Mexicano, así que... ¿Es verídica? Sí, es hechos reales. Qué duro es el amor. Esa es una comedia que es como para mí. Yo estoy esperando el 23. ¿El 23 cuál es? Amos del Universo. Ah, el 23 de noviembre, ¿no? La segunda parte. La segunda parte. Bueno, las cosas que por limpiar, esa es una de las que está. Arcane, que es como un dibujito. Narcos México, que sería como El Señor de los Cielos ya, la tercera parte, cuarta parte de Narcos. Mitomanía, sí, que es nuevos episodios, dicen que es buena esa serie, ¿eh? Mitomanía. Prisioneros, bueno, El Gran Asalto está en la sexta. Prisioneros, volver. Prisioneros. Hugh Jackman. No, Prisioneros con... No, es... Ah, no, una no, película. Que era Prisoners, la de Hugh siete Jackman. Prisioneros, y... perdón, siete prisioneros. Hay una que okay. Hay una de así de convoy que trabaja un... Ah, esta. La más dura será la caída. Este. Esa 2021. Ya cuando dijo la más dura. Y... Ay, perdón, más dura no será la caída. No veía nada. Más dura será la caída. Así se llama la sí, película. Más dura será la caída. ¿Sí? Mira, más dura será la caída. ¿Sí? Bueno, qué después... triste si la más dura es la caída, ¿no? Che, me vi el Juego del Calamar porque en realidad me habían contado, pero realmente lo vi. Ya estás. Perdido, bueno, pero yo no lo había visto nunca. Bueno, pará, Rumbo, sale una nueva de Sandra Bullock que está muy buena el 10 de diciembre, se llama Imperdonable. Así que yo vi las... Es liberada de la cárcel en una sociedad que no está dispuesta a perdonar su pasado. La de esta, la de Logan, el actor de Logan. ¿La vieron? ¿La viste la película? ¿Cuál? ¿Cómo era que se llamaba? Coso, ahora la veo. Y no me acuerdo. Que trabaja Intocable. Hugh Jackman. Sí, no, ahora te digo porque entró la... Inmortal. Que está en Paramount, ¿no? Sí, no, está en HBO Max. HBO Max. Bueno, mientras tanto, digamos. Está la de la. Esa, el número de teléfono. La brújula. Imbéciles. El círculo del tiempo, algo como eso. Ahora la vemos. Pero primero vamos al irreconocible. La propaganda de la irrepetible, intransmisible. No. Independiente. Inconcebible, no. Ahora lo vemos. No, con Hugh Jackman y Jack Gyllenhaal. Miren, Prisoners está en Amazon Prime. Estuvo un tiempo en Netflix. Desaparece la nena. Sí, esa ya la vimos. Sí, es muy buena. Película. Súbale el volumen al final. Sí, esa es bastante vieja esa película. Sí, la vi, es buenísima. Que sí, esa película está buena. Jack Gyllenhaal es el policía que busca a la hija de... Reminiscencia. Reminiscencia. Nada que ver con la reminiscencia. Pero reminiscencia... Es, me suena. Sí, la ¿está vi, buena? La vi. 2021. Con la chica de Doctor Sueño. Y Misión Imposible. Claro, sí. ¿Está buena? Sí. Un investigador privado de la mente explora el pasado para recuperar recuerdos perdidos. Ahí va, bueno, para recomendar, Reminiscencia. HBO Max, Reminiscencia. Si se sumerge en tipo, viste, Minority Report, la de Tom Cruise. Sí. Un casquito, sumerge en el agua. Para traer los recuerdos. Está buena la película esa también, Minority Report. Minority Report. Me acuerdo cuando la vi en cine nos pareció malísima y después se me hizo una película tan de culto verla. Y lo que pasa es que a veces se te escapan cosas del cine que después, viste, la tenés que volver a ver para ver detalles que te, o sea, que te faltan. Sí, 21 a 52, 25 grados. Después bueno, seguimos que nos cuenten, con más estrés. A ver, alguna, claro, alguna macanita travesura que te mandaste cuando eras chico. Sí, vos te mandabas bastante. No, escucho. No era tan... Los otros te hacían a vos. Más o menos. Sí, ¿no? Más o menos. Yo la verdad que siempre fui un niño bueno. Sí, o no. Si no, que nos cuenten algún chiste. Un chiste. Algún chiste negro. Tenemos un audio. A ver, verde, dale. Negro. Buenas noches, Radio Box. Insomnia, ¿cómo les va? Acá Majo mandando el audio. Yo estoy feliz, feliz. Yo sé que ustedes no hablan de política, pero yo estoy tan contenta con el resultado que obtuvimos en Nación que, bueno, lo tengo que manifestar de alguna forma. Está bien, está bien. Mi provincia todo para atrás, pero bueno, no importa. Con el resultado de Nación ya estoy feliz igual. Respecto a la consigna. A ver. Yo siempre fui muy, muy buena. La verdad es muy que traviesa, siempre me porté tan bien. Era una santa. Hasta que en séptimo grado nos llevaron a ver una película a la biblioteca del colegio. Y estábamos muy aburridos, por lo visto. Y empezamos una guerra con los libros de la biblioteca. No. Destruimos varios libros, hicimos desastre. Y bueno, el otro día tuvo que ir mi mamá a la reunión que la convocaron. Y bueno, tuvieron que comprar varios libros para reponer en la biblioteca. Mi mamá me quería matar porque yo, la única hija mujer, tuvo que ir a dar la cara por mí, cosa que por mis hermanos no tuvo que hacer. Pero bueno, mi papá le dijo, bueno, tampoco es para tanto. Menos mal que fue una librería, bueno, una biblioteca y una gomería. Después siempre fui muy santa y sigo siendo una santa. No sé. Bueno, les mando besos y que tengan una muy linda noche. Chau, muy chau. ¿Qué era? Muchas gracias. Te acompaño en el sentimiento, Majo. Cóctel explosivo en Amazon original. Obviamente en Amazon original está la de Maradona que... Me sigue gustando, a mí me sigue gustando. A mí el último capítulo medio como que... No sé. Sé lo que hicieron el verano pasado, que sería el de la película. Sí, sí, pero nada que ver, ¿eh? Nuevos episodios, ¿no? ¿La empezaste a ver? La vi toda ya, ¿y? No tiene nada que ver. ¿No? No. Es como que es nada otra que cosa. Ver, si la pueden ver, está buena. La Rueda del Tiempo es la que dice Marce. Esa. Llega el 19 de noviembre. Ah, ¿sí? Todavía no sé. Todavía no se estrenó. ¿En Amazon Prime? Amazon Prime, okay. ¿Sí? ¿Esa es de Hugh Jackman? No, no. Esta es la Rueda del Tiempo la que sale. Es... La de Hugh Jackman decía yo... Reminiscencias. Es una serie, ubicada es una serie. En, ubicada en un mundo épico de fantasía, La Rueda del Tiempo sigue a Moraine, miembro de la increíblemente poderosa organización femenina, cuando llega a la aldea y allí se embarca en un peligroso viaje mundial con 5 jóvenes aldeanos. El que le gusta lo que es de época, ¿no? Porque a mí de época no me gusta. No sé por qué. Game of Thrones no... No sé si... Recién los avances de la tecnología que tenemos una muñeca inflable cocinando. Charlo Calicia, ¿no? Está re distinta, ¿eh? Carlita lo único que está mirando el pan. Lo ves, el callada. Pan y yo ya me imaginé con un pedazo de carne, un pollo. Pan gigante. Dios mío. Bueno, 21:55 vamos a ir al radar de novedades, que hoy el radar de novedades... ¿Volvió? Volvió, pero muy hoy un tema solo. Está bien, una novedad. Sí, le mandamos un beso grande a Mike Crux, que me mandó este fin de semana me mandó la página oficial. A mí también, que tiene. Hoy ¿la viste? Sí, está re buena está la página, ¿eh? Después yo les voy a decir mi dirección. Felicitaciones. Sí, lo que pasa es que está con un nuevo trabajo, al fin se puso a trabajar. Primera de mayo, dice. Al fin se puso a trabajar, así que justo en la hora que nosotros estamos, así que por eso no va a salir, pero ya va a salir grabado. Ya me dijo que va a salir grabado, así que bueno. Vamos a ir entonces con el nuevo tema de Maxi Truzzo, ¿sí? Y después volvemos con más Insomnia, dale. I remember a long time ago. I remember when I was in Rome. I used to listen to the Rolling Stones. Now I'm making my own songs, and I've started to record, and I became a so bloody loco. With the rhythm and blues, with the rock and roll, I'll start again from Roma. With the rhythm and blues, with the rock and roll, I'll start again from Roma. And I become so bloody loco.

grande. Bien, 11-64-007-047, 25 grados, mira, bajó, bajó. Estamos viendo, final, eliminación Masterchef, ¿sí? Toti Fernández, de Toti, cualquier cosa decía. Titi Fernández. Titi, o el mono Titi. Titi. El mono Titi. Denis Dumas, Charlo Canigia, Luis Albinoni. ¿Quién más? ¿Denis Dumas lo dijiste? Sí. El otro, ¿cómo se llama? Paulo Kaplan. Kaplan. ¿Y el jugador, cómo que se llama? Néstor. El Néstor, ¿el loco Enrique? Bien, ellos están. ¿Cuál sale? Ay, Mary del Cerro, que yo quisiera que salga ella. Se media hueca la pibita, sí, esa. Sí. Perdón, pero, a las chicas, pero... Pero... medio rara, ¿no? Sí. Y hoy tienen que hacer milanesas. ¿Te gusta hacer milanesa? Me encanta. Hoy preparé milanesa de pollo. Ah. Como las hacía tu mamá. De pollo. Así, doble panado, dejarlas bien. Pero mi mamá le erró con la sal. Bueno, le faltó mejor sal, pero bueno, la, no importa. Para la presión. ¿Milanesa, Marce, te gusta hacer? Ah, bueno, está bien, Marce. Sí, dijo que sí. Bueno. Sí, me gusta. A mí me gusta más deshacerla. Claro, no, pero ¿te gusta? Vos decías recién que te gusta la de... Las milanesas de gondiola. La de gondiola, ¿no? Es una carne bien, no es grasosa, nada de sabrosa. Eso. Sabrosa. Sí, sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? María Julia dice que nos ve. María Julia Arzogaray. ¡Ah, viva! ¿Te acuerdas de María Julia Arzogaray? Con el tapado, con ¿te el acordás? Tapado de pie. ¿Que salió en dónde? En Gente. En Gente. Antes tenía Gente, iba, tenía buenas tapas, ¿viste? Iba a comprar ahí al... al, ¿cómo se llama? Un negocio a la vuelta de la peluquería donde yo trabajaba. La crucé un par de veces. Porque mis compañeros me dijeron, ahí está María Julia. Escúchame, María yo Julia. Yo no sabía quién era. ¿Interventora de qué? ¿Cómo? ¿Qué era? ¿Interventora de qué? ¿Te acordás vos? No, de María no Julia Alzogaray. Y Álvaro. Yo lo que me acuerdo que dijo iba a limpiar el riachuelo en mil días. Algo de, sí. Che, algo de jefe de gobierno. No limpió ni la vereda de la casa. Y sigue, seguimos esperando. Dios mío. 22.05, 25 grados. Continuamos hoy. Ahora vamos a empezar con los vivos, de estos grandes vivos que se hicieron durante muchos recitales, ¿no? Que a uno le encanta ir a recitales y obviamente cuando estaban baratos, ¿no? Porque ahora están medio caruscos. Ya no nos gusta más. Ya no aparte nos gusta vamos más. A hablar de festivales de nombres, tanto nacionales como internacionales. Exacto. Y los nombres que tal vez no van a volver algunos, ¿no? A hacer grandes espectáculos. El Live Aid es uno de los espectáculos que nació... contra la lucha contra el SIDA, del HIV. Uno de los grandes exponentes de ese gran festival creo que fue Freddie Mercury, ¿sí? Que ese, tenemos para... Mirá, no, nos va a alcanzar el tiempo. Los primeros Live Aid en realidad fueron sí. Por la lucha contra el hambre en África. El hambre en África, tenés razón. Y después, es verdad que no, es verdad que es por la lucha al... Estoy diciendo cualquier macana. Contra la lucha del hambre del África. Lo que pasa es que el AIDS... Exacto. Suena, pero no, es contra la hambruna en África. Escuchame, llamaba a la gente... Donaba. Donaba como un sol para los chicos. Una cosa así, ¿no? Y Brian Ferry, que me encanta Brian Ferry, estuvo... Brian Ferry de McAferry Asociados. Claro, estaba con Pablo Granados. Me suena, estuvo el Brian. El 13... ¿Brian Ferry que era? ¿Talking Head también? No, bueno. Brian Ferry... ¿Y quién era el de Talking Head, el cantante? También conocido, pero no me acuerdo ahora. Ahora lo vamos a ver. Vamos con Brian Ferry, Slave to Love, cantó en 1985 en Live Aid, dale. We'll be right back. You got to know how strong get we and the rich get poor. The sky is burning, the sea of flame. Though your world is changing, I will be the same. When it's It's one for all. When there's someone that you know, just let your feelings show. When there's someone that you want, someone that you need, let's make it all. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Vox 102.9. 22:13, 25 grados. Lo que acabamos de escuchar en primer lugar es Brian Ferry, Late to Love. Y ahora el señor Brian Adams, desde Live Aid 2005, haciendo All for Love. Muy buena la canción, ¿eh? Muy buena. Escuchá. Poniéndonos melosos este lunes. Te toco, Marcelito. Manden berenjenas para todos. 11-64-007-047. La yudoka esta, ¿cómo es? La Peque Pareto. Ay, qué chiquitita que... Tan chiquita, pero bien musculosa. Te pega una patada, ¿sabes qué? Te debe pegar un empujón, sí, directamente. Chiquita, pero poderosa. Cuando lo tiró a Miguel del Cel. Ay, Dios. Hay que tener fuerza, pues. Sí, peticito, sí, pero grandote, sí, Miguel. Ahí, Dios, está el huevo, Dios, frito que yo dije que le ponga. Claro, milanesa, huevo frito, a caballo. Olvidate. Papa frita, pero igualmente acá en MasterChef no le gusta lo tradicional. No. Tienen que utilizar varias cosas como para que sea diferente. ¿Qué pasa si metes un huevo en el microondas? Y te golpeás la otra parte. Te agarrás el otro con la puerta. Oh, claro. Dios, qué terrible que es. Dios mío. Bien, 22:14, 25 grados. Che, ¿cómo se pasa la hora, eh? Cuando nos damos cuenta, no vamos a dormir. Ah, ya se quería ir a dormir. No empecé. Bueno, pero bueno, hoy estuvo un día productivo. Sí, valió la pena el lunes, arrancamos con todo. ¿Hablaste con el padre de la criatura que... No, ¿sabés que no fue? ¿No fue? Cobarde el viejo. ¿Sabés que no? El hijo cobarde. Porque yo iba a poner... justo estaba estacionada la camioneta del padre y estaciono yo atrás, ¿no? Iba a bajar y hablar con el señor y mostrarle obviamente la prueba que él había hecho. Que desaprobó. Capaz que me está escuchando y bueno, Maldonado, no importa. No, porque la verdad de la milanesa. Porque ese estaba incompleta, la evaluación estaba incompleta, claro. Yo la vi, estaba incompleta. Bueno, él se lo tomó como que yo le dije que estaba vacía. Ya, transgiversó las cosas, chico. Bueno, no importa, yo lo perdono. Yo lo perdono. Pudo haber... No se dan cuenta, ya van a crecer, se van a dar cuenta. A marzo directo. Bueno, yo lo que digo, falta de respeto. Cerramos nota de varios cursos y quinto, viste, se le pianta un lagrimón porque, claro, ya son los últimos días de... Tenemos la joda de quinto, ¿no? Claro, son los últimos días de... Espero que me pasen escabio, loco, ¿eh? Pónganse las pilas, los pibitos de quinto. ¿Se están escuchando alguno? Al marido de la profe Gisela. Dios mío, que él va enganchado en realidad. Él va enganchado como si fuera otro profesor. Lo tienen siempre como otro profesor y va enganchado a todas las fiestas. Bueno, dicen que también acá hay uno de educación física. Así que bueno, estamos en los últimos momentos de estudiantiles con lo de secundaria, ya cerrando trimestres, tratando de salvar gente. Se termina el año, qué lindo, por favor. No veo. ¿Cuándo hablaste con la chica? ¿Reservaste la casa, Carlito? Ya está reservada. ¡Ah, vamos, qué bueno! La segunda de enero, febrero. ¿No? ¡Vamos, tío! De enero, perdón. Ah, ya te estaba pegando un castañazo. En primero no podemos. Segunda de enero de vacaciones, qué lindo. ¡Vamos, Tili! Ah, ya estoy preparando la zunga para tirarme como una morsa. No, siempre decís lo mismo y, mira, dice, todos los años dice... Salen un martes y vuelven un domingo, me imagino. No sé. Vas a estar vos en ese lugar. Por ahí, no transmitimos desde allá. ¿Cuándo tenés pensado irte vos? Porque ya que está, arreglamos. Segunda de febrero. Ahí está. ¿Pero está podemos hacer? ¿Cuánta gente? ¿El submarino no transmite de la casa? Hay que ver si ahí donde vamos nosotros, que es en el medio del campo. ¿Hay wifi? ¿Ah, tiene wifi? ¿Vos la tenés casa? Wifi. Sí, me parece que sí, tiene DirecTV, bueno, también. Te ayudamos, che. Mientras cocino, viste, mientras limpio la casa. ordeno todo, limpio el baño, paso el trapo. Las vacaciones, fue un año muy duro. ¿Vos te llamas por la chica o...? Sí, la chica de la limpieza. Soy Marta. Obvio, Marta. Obvio, Marta. Escúchame, necesitamos las vacaciones. Fue un año muy duro, muy duro. Pasaron muchas cosas. Muchas cosas. Rápido, este año increíble fue, que ya sí. esté terminando. Sí, la verdad que sí, que gracias se vaya. Gracias a Dios. Gracias. Muchas gracias. Me quedé sin dientes. Qué bajo. Ahí está Cindy, le podemos decir Cindy. Ahora. Cindy Lopa. Sin dientes. Grito y se me habla el dientito. Me ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Le pego un grito a uno de los pibes y el diente se me desacomoda con carpa. ¡Tic! ¿Posta? ¡Tic! Sí, porque está cuidado, agarrado de la ponete, nada. Ya te dije a vos que te pongas de la gotita. Nada. No, si le, yo también la pensé poner la gotita. ¿Después quién me lo saca de la boca? Pero tenés que tener cuidado entonces. ¿Quién me saca el diente de la boca? Ay, ¿quién me saca el diente, pulpo? Qué miedo, ¿te acordás cuando éramos chicos, cuando teníamos flojo el diente? Quedaba ay, medio cosa. Además te dolía, ¿viste? Sí, sí. Mi abuela, los mi abuela dientes Juana. De leche. Carlita tiene diente de leche todavía. Mi abuela Juana, ay Dios. Nos agarraba con un hilo cuando ya lo teníamos medio así coso y nos lo sacaba y después nos daba plata. Mi abuela Juana, ¿eh? El ratón. El viernes yo tuve el campamento de los nenes del jardín. Sí. Los de la mañana o la tarde a la tarde. León, uno de los nenes de la mañana, tenía, ay, profe, no puedo comer, no puedo comer, el diente. Ya, la secretaria agarró un pedacito de papel, le dijo, a ver, tuc, tuc, y se lo sacó. Cuidado, no se puede hacer eso. No. No se puede hacer. Le cuidado, hizo, si tuc, tuc, se lo sacó. Lo envolvió, después se lo doy a tu mamá. No, no podés tocarle la cara al chico, ni pero ni borracho. ¿Se no. lo sacó? No. No. No. Ah, antes le pegaban con la varilla no, en las manos, bueno. Se arrodillaron, no la podés sacar. Claro, tanto imagínate. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Una banda que hizo, que es una banda de los 90, ¿sí? Que se llama Creed, hizo el tema Roadhouse Blues de la banda The Doors en el gusto 1999, dale, y vamos de vuelta con ese tema y después venimos con Insomnia, well, dale. De vuelta. 30 years ago, at the original Woodstock, this man we're about to introduce decided not to play. We called him up and said, hey man, come jam with us. This is Robbie Krieger from The Doors, man. All right. Ooh, are these guys great or what? Keep your eyes on the road, your hands are fine. voglio dare ciucco con quel ciucco. Ciucca un con ciamana, pappa l'uno beve, pappa l'uno beve, punta tante cose, la paola. I said, lady, give up your vow, give up your vow. Save our city, right now. bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. 22:30, 23 grados. Escuchamos una buena versión de esta banda Creed. Qué increíble, ¿no? Y en el mismo Woodstock 1999 escuchás a Sheryl Crow. Exactamente. Una mujer que ha sacado este tema y el otro, una sí, después también tuvo... Sí, otros, pero te digo, en MTV pasaban ese tema. Sí, yo creo que el que más sonó es Feel Like a Woman. Feel like a woman. Pero ese no es de Sheryl Crow. Shania Twain. Está borracho. Tenés razón, me confundí de... Bueno, que nos manden un mensajito al 1164-007047. Estamos medio escasos de mensaje, ¿eh? Vamos a tener que poner... La gente no se anima, no nos quiere ponerse... más. ¿Qué pasa? Dale, empezá a desvestirte. ¿Me empiezo a desnudar? Bueno. Dale, empezá. Igual tenemos también mensaje acá por Facebook de Maju, que dice que ahora nos está viendo. También nos puede ver. Sí, qué grande, Maju. Así está contenta. Sí. Hay gente del... Esperemos que no se asuste. Prende la luz por las dudas. Dale, Carlitos, empezá a bailar atrás. Ahí va. Tenés que traer tus disfraces de vuelta. Así la gente te... Se vienen las despedidas de año. Ahí está, gastadero de plata. Ay, Dios, gastadero de plata. Vos comés arroz con huevo. Yo como arroz con huevo, pero voy a París. Y así hacen tortilla las cosas de, la gente. Hay que escatimar de arroz. Gastos. Croquetas de... arroz. Ahí está. Pero yo voy a España. A París. ¿Y ustedes dónde van? Yo sabía que arroz compro para que sea el del perro, viste, que se viene 5 kilos ese como yo. Compro los arroz partido. 30 huevos y como toda la semana. Y que huevos no te falten. El sábado fuimos a comer y una de las chicas come arroz con huevo nomás. No, dijo siempre. Ella casi dijo siempre. Que cuando está, ella que cuando dijo que está sola y no claro. tiene ganas. Está de comer, sola siempre. Para hacer algo rápido, comer algo rápido. Bueno. Sí, pero dice que con eso hace varias comidas. Claro. Tortilla de arroz y croquetas de arroz. Era como el de Forrest Gump, Bubba Gump, hacía todo, ¿viste? Todo con camarones. Con camarones, bueno, claro. Sí, con arroz. Y yo que le dije, yo que soy medio muy ponzoñoso, está comiendo arroz con huevo, se fue a París. Dios mío. Y ustedes a Mar del Plata. A Santa Clara del Mar. A mí lo que más, el arroz, el guiso de arroz. Oh, sí. Arroz. ¿Qué otra cosa con arroz, París? A mí las croquetas de arroz me encantan. Oh, las croquetas de arroz bien hechas están buenas. ¿Así mezclado con acelga o arroz con queso? No, arroz solo. Le mandás huevitos. Arroz servido con tres huevos fritos así. Oh, y arroz blanco con queso fresco y le pones bastante eso queso rallado arriba. Lo que le hice la otra vez que a Marcelo. Se gratine y se... Eso es para taponar un poco cuando venís medio de fin de semana. De... medio herido. Medio canillesco, ¿viste? Que sale el... 22:33, 23 grados. Bajó mucho la temperatura, ¿eh? Mejor, ojalá que siga. Bueno, supuestamente ahora se venía la tormenta, así que. Ojalá, sí, che, mañana no con voy a trabajar. Dios. Nasal. Nasal. Empezó con la. Pulpo, empezó con lo nasal de vuelta. Por el aire. No, ya vengo de la tarde medio resfriadito. No resfriadito, es alergia. No, es no alergia, está bien, sí. Razón, y después Queen. Te empiezan a caer los dientes. ¿Te acordás, doctora Queen? Sí, soy yo. Bueno, soy yo. Te medico a ver quién quiere la medicación. Tiene un cajón en casa, lo abrís y rebalsan las pastillas, ¿viste? Soy de todo, falopera, está queriendo decir. No hay que automedicarse. Bueno, decíselo a tu compañera. Yo no me automedico. ¿Por qué? Esa de todos los colores. De decir pero que no, me medico. Pero tenés, para la alergia. Para la alergia para porque el soy estómago, alérgica. Para los no, el estómago hace mucho que no estoy bueno, sufriendo. Bueno, pero las tenés ahí. Porque las estás comiendo por bien. Omer para sol. No, yo porque tengo por las dudas. Claro. Yo no soy... A ver, soy una persona que piensa si, por ejemplo, como algo... Para el reuma tenés. No. Para el reuma tenés vos. Escuchame. Para el colesterol. La no, colitis. No, colesterol tampoco. La colitis seguramente vos. ¿Cómo se llama la de la colitis? Loperamida. Loperamida. O pastilla de carbón. Y esa no hace mucho efecto. No, a las pastillas de carbón te hacen bien cuando tenés gases. Sí. Así hace. Un cuartito nomás. Un cuartito, así. No mucho, no. No mucho. La crema de bismuto. ¿Te acordás? Esa es potente. Una vez tomé, mirá, el sol. Ariel no toma nada. ¿No tomas nada, Ariel? ¿No sos adicto a la pasta? Sos capaz que debe ser de los tecitos. No toma, no. Este no toma café. Bien así, bien hombre, café negro sin azúcar. No, tome café no quiere decir que sea tan hombre. Café tomo cortado porque tomo... Ay, con leche. Te diría así, 10 cafés por día. ¿10 cafés por día? ¿Y dormís? ¿Tomando 10? Normalmente, sí. ¿Y dormís bien en la noche? Por eso, y duermo 3-4 horas por día. Es como Neusta. Nunca lo escuchaste. Yo me acuesto 12:30 y a las 5 me levanto. No. O sea, no. Y en el medio capaz que me vi una película. Claro, si le agarra una película, sigue. Claro, está con los ojos así porque está recafeinado. El otro día... 15 años tiene Ariel, parece. El lunes vine a hacer el programa y el domingo tras noche, en la 1:15 de la mañana, estaba mirando El Señor de los Anillos. Que me clavaron toda la trilogía y yo estaba con un modo. Pero escúchame, y no te agarra sueño porque yo, o sea, empiezo a mirar la tele y a veces estoy mirando. ¿Sabes cómo cabeceé el monitor en el laburo? 35 veces le di más o menos. Lo hice pantalla plana. Dios mío. Bueno, no tenés, solamente tomás café, que es más perjudicial mucho café. Pero por eso lo corto. Por eso lo corto, porque si no tomo mucho café. No, pero igual tenés mucha cafeína. Y la cafeína está igual, con boludo. Con milk. ¿Qué es ese gesto? ¿Con leche? Pero no tengo que ordeñarla yo, Carlito. No. Directamente de la vaca. Claro. Ahí está. Yo la agarro directamente. Tiene una vaca en la casa. ¿Te acordás cuando andaba el que vendía leche? Yo soy de esa época, año 78. Por acá pasaba, ¿bien? El lechero. El que vendía la leche. No, ahora pasa el cornudo a la hora de la siesta con la corneta esa. ¡Helado! ¿Por acá también anda? Son los de acá a la vuelta. ¿No? Chipa Barrero. No, por todos los barrios andan, ¿eh? Yo... Ah, es esa heladería. Ahora la vamos a ir a molestar. Ah, la que está acá, ¿verdad? Mi perro pasa ahora, pasa ahora a la 1 de la mañana. ¡Radio! ¡Radio! Escuchá, el Chipa Barrero de ahí, sí, de tu casa. Chipa en todos lados Barrero. Está Chipa Barrero. Sí. Y el pájaro. El pájaro anda en auto ahora. Ahora anda en auto. Pero cuando pasaba en la avioneta, el pájaro, los perros, no sabe cómo se ponía. Carnicería. Ahí por tu barrio también dice que anda el patalano. Sí, ya pasa por casa. Ay, Dios. ¿Te acordás el de la Serenísima? ¿Cómo se llamaba? El Zeppelin. De la Serenísima. Yo nunca lo vi. Yo lo tenía. ¿Nunca lo viste? No, lo las vi. Viejas decían que sacaban fotos para los terrenos, para que te investigaran. Sí, en serio. Eso sí. Decían, boluda. Sí. Igual que cuando pasaba un helicóptero o algo. Ah, decían, sí. Eso para los terrenos. Sí, eso claro, sí, a la eso noche sí. También. A la noche para un narco, para mí. Claro. ¿No? Algo está pasando ahí. Cuando es a la noche que gusta. No, algo pasa. Sí. Mac Fandor, un boroto al lado de Gisela. Pa. Con este también. Vos dijiste pla. Vos dijiste lo de la gomera. Lo de la gomera. Pa, ¿viste? Y el ruido de la leche que hiciste recién, ¿cómo es? ¿Y el del chavo? El del... Wichigüen. 11-64-00-7047. 22-38, 23 grados. Vamos a ir con el próximo tema. Una banda que... tiene muchos años, está desde el año 78 más o menos. Y en el año 2005, ya que lo tengo acá sin que estar mirando el celular, en el año 2005 se presentaron en el Live Aid que se hizo en Hyde Park de Londres. Sí, y fue en el 2 de julio del 2005. Vamos con U2 y obviamente hoy es un día hermoso. Dale. is not romance. Moscow, Toronto, Tokyo, Africa, we're coming home. See the bird with a leaf in her mouth after the flood. Was a beauty.

102.9. 11 menos 10 ya, ¿eh? Ya estamos ahí, ¿eh? Me clavaría una hamburguesa de esa. Bueno, dos. Dos por 599 en Burger King. Dos me clavaría. Lindo horario para escucharnos, relajarse con la radio, escuchar linda música, mandarnos 11, un mensajito. 64007047. Mientras comes el postrecito. Qué rico, un postre ahora. ¿Qué te comería de postre? Helado. ¿Helado a full? ¿Usted, señorita? No sé. ¿Señora? Vos. Carlito. Chocolate. Ay, no, usted no tiene paciencia. Ojo que señor. También un dulce. Una barra de chocolate. No tiene paciencia para nada, ¿eh? Tiene que no, rápido tenía que contestar. Sí. Un durazno con dulce de leche también va. ¿Con qué? Un durazno con dulce de leche. No, durazno con crema me gusta a mí. Nunca comí durazno con dulce de leche. Mira. Muy rico el pudín de pan que hizo tu madre. Me quedó un pedacito. ¿Y? ¿Comiste? No, no porque se lo llevó mi mamá. Mami, llévatelo vos. Joaquín Levington le dio el para pan. Tomar mate, sí. Chocolate. Chocolate igual que Carlito. Chocolate. ¿Qué tipo de chocolate? Chocolate con leche. Man. Ahí está. ¿Vos chocolate me con encanta. Maní o chocolate con leche? Con maní. ¿Chocolate sí, con maní? Yo no. Que no yo también. Nada, no me gusta, me molesta. Ahora gusta me parece maní. Que voy a ver algún kiosco igual. Abierto. ¿Chocolate? Cualquiera. A full. Sí, no me venga con el aireado y esa, che, no. Son la... ricos, no son sí, feos. Sí, sí, sí. No, a mí no me gusta. Algo rompediente que sea para un Lilapaus. Eso son ricos. Oh, me acuerdo, no. Me acuerdo cuando era chico, mi viejo me compraba, siempre nos compraba mi viejo chocolate cuando salía de casa. Y nos traía, no sé si te acordás, los Amores, que venían en varios. Venía el verde, que era con menta, el azul y, o medio violáceo, que era aireado. Era una cosa. Ya lo busco. No, a mí mi papá ayer siempre le decía, me trajiste sorpresa, me traía los chocolatines, los chiquititos, los, creo, con animalitos. ¿Verdad? Los Jack. No, no, ah. No, los finitos, unos finitos eran. Mi viejo nos traía una vez al mes los Jack. O las tabletas de Toblerone para compartir. ¡Oh! En... Un mantecol. ¡Oh! Ahí está, los amores, un Nucrem. Sí. Un Nucrem. Oh. También. Viene la época no sé de... por qué en Navidad se come mantecol, que y bueno, es pero re pesado, Navidad calor, es pero una... riquísimo. No es, lo, es cultural, viene de todos lo, los Países Bajos. Los maní con chocolate. ¿Sí? Oh. De los que hace frío y nosotros lo agarramos justo cuando hace calor. Los rocles, qué ricos son los rocles. Oh, el M&M me gusta. Ese ya era millonario. ¿Y los vicios? Sí. Los vicios, oh, esos están re buenos. Dios mío. Todos los vicios son buenos. Con chocolate está bueno. Todos los vicios son ricos, diría uno. Patalín, ¿existe el patalín todavía? Sí, hoy una alumna estaba comiendo el patalín. Así te lo digo. Le diste un cachetazo seguramente y se lo sacaste. No, estaba comiendo un patalín y bueno, la miré justo. Yo estaba... soy malo, yo a mis alumnos les saco las cosas. No, yo no. Dame esa plata. Me arrancan la mano. Dame esa golosina. Dios. Dame esa ¿cómo le dicen a Carlito en el barrio? Medalla de oro. ¿Por qué? El que llega primero se la pone. Perdón, es un chiste, Carlito. Algo por fin se rieron de un chiste mío, manga de sorete. Sí, a mis costillas se rieron. Pobre, la perra nos mira como diciendo esto es tan loco. ¿Te gustó el chiste? ¿Te gustó o no te gustó? Medalla de oro. Ay, Carlito está ahí, se enojó. Se enojó. Nah, se sabe que es un chiste. Se enojó. Se porque pasa que no tenía otro. Justo lo viste a Carlito y te acordaste sí, la medalla sí, de oro. La medalla de oro. Si no, te decía vos, medalla de oro, pero nada, no te va a faltar respeto de esa forma. Oh, ¿y señoras. ¿Por qué Ariel no? Ariel se está durmiendo, ¿eh? En cualquier momento empezó. No, está llorando. Está llorando. Va a empezar. Medalla de oro. Dios mío. Vamos con el próximo tema. Vamos a ir con musiquita, porque si no, se nos va. Y vamos a seguir en Live 8. Sí. Vamos a seguir en el 2005. Exacto, con King, que es una gran banda. Somewhere Only We Know. Dale. Live 8! Hello, how are across an

Insomnia, no te duermas. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Insomnia, por Radio Box 102.9. Mirá qué buen tema. Che, ahora empieza el Por el Mundo con la señora Moya Kazan. Están en Las Vegas, en vivo, ¿Viste la camiseta de Maradona que lució Susana el otro día? No, Armani. Sí. ¿Moria Casano o Susana? ¿No está con Susana? No, hoy le toca a Moria. ¿Ah? Toda la vi votando a Mirta Legrand. Ay, pobrecita. Y ya está. ¿Viva? Ya está. Sí, sí, la llevaban dos personas del brazo. Y los zapatitos no te diste cuenta, pero los zapatitos eran de viejita. Sí, todo bien planito, sí, para que no se caiga, ya ¿viste? Está bastante flaquita, sí, sí, estaba, sí, pero sí, en punta en blanco. Sí, los una pelos princesa, bien. Sí. Una reina, perdón. La reina de la tele. Moria, que está impecable siempre, ¿eh? Con gafas. Con gafas a la noche está. Ozono. Vivo Las Vegas, 23-9. Te digo que personalmente no es así esta señora. No. Parece una cara de caballo, no sí, tiene cara de caballo. Sí, grasa, vaya. Es muy linda. Sí. Tiene la piel de una señora grande nada más, pero bueno, es muy linda. Pero ¿cuántos años tiene Moria? Uy, mirá la peluca. Todos. La peluca marcoltada que tiene. No, te encanta ponerse esa. Por favor. Che, yo sabes que desde el día que vi el video este de Marley no lo miro con la misma forma. O sea, el video que está mandibuleando como loco. Ese video. El bebé también, ¿cómo manipular? Pero ese tipo me parece que ya quedó mal, ¿o no? Pero el bebé siempre. ¿Un tic decir que tiene? Para mí ya le quedó el tic. Sí, porque no puede ser que a las 2, 3 de la tarde esté sí, duro. ¿Puede ¿por ser? Qué no? No. Desayunan con eso. No, pero él se le nota cuando se van a los costados, está hablando, pero mal. Brucismo tiene por ahí. Pobre, pobre bebé. Igual que Marley tenía brucismo en ese momento también, que se le iba para los costados. 23-10, 23-9. El Durazno. Dios mío, Moria que toma de la buena. Toma Maradona. Sí. ¿Moria aparecerá en algún momento de la serie Maradona? Sí, debería. ¿Con Maradona? Me debería. Parece que no, ¿eh? No, nunca lo nombró a Maradona que estuviera en ese estado. Y capaz que esta mujer se habrá puesto el cinturón ese raro y le dio a Maradona. Claro. Este la tiene con que Maradona era, ¿eh? Pero, oh, a ver, chicos. ¿La serie o no? Ariel, la andá serie. Andá a agarrar el cuerpo. Sacá el cuerpo, poner una palangana te va a hacer plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop. Por ahí lo hizo para probar. No, andaba con Coppola, los dos andaban los dos juntos. Plas, plas, plas, pobre Maradona. Hay que preguntarle al. No sé. Al si medium. Al medium. Maradona. ¿Se la comía? No, el de las cartas, el que tiraba las cartas. No, el medium, el escarnado a full. Le decimos Diego Maradona. Fallecido. ¿Qué nos dice? Mirá si nos dice algo. Es eso, verdad, estaría bueno, ¿no? Maradona, pero vos no tenés ningún parentesco con Maradona. No importa. Así que no. Ídolo, le decimos. Ídolo. Fan. ¿Vamos a escuchar música? Dale. ¿Con qué seguimos, señor Ariel Amaral? Me parece que con Madonna, que estuvo también en un Live Aid en 1985. Live Aid 1985, Madonna. Es para el señor. Tema para Carlitos. Holiday, dale. We'll be right back. You know, it doesn't matter who you are. It's why you're here. And I'm glad you're here. So do you want to hear some more? What about you people in the back? Hello, Daddy. Celebrate. Have a ready. Continuamos acá en Insomnia, 23.20, 23 grados. Estamos viendo a Marley y Moria en uno de los lugares más impactantes del mundo, que es con el Cañón del Colorado, que creo que es algo... Me acuerdo, ¿sabes qué? Al Rayo McQueen. No sé por qué. A Rayo McQueen. No sé. Y todas las películas yankee pasan sí. por ahí. Yo me acuerdo de Vacaciones, la que estaba Chevy Chase, pasan por ahí. Sí, es un genio. Mirá, ahí se está pasando, parece que hubo un... Ay, pero se tiran del cañón del Colorado. Qué bueno los trajes esos que, viste, se tiran y despliegan como una sala y pasan por todos lados. Eso está re bueno. Ay, que está re loco para... Es como los de si Transformer. ¿Cómo? Los soldados de Transformer se tiraban de allá del avión y desplegaban las alitas, sí. ¿Se acuerdan? Mirá cómo sí, se acuerda de sí, cosas sí. indescriptibles lo que se acuerda. Dios mío. Claro, claro. Claro, claro. 23-21, 23 grados. Lo que acabamos de escuchar entonces es Creedence. A Creedence Clearwater Revival. En realidad era Revisited, no Revival porque era la nueva formación. Esto fue grabado en Cosquín Rock, sí. en Argentina. Bien. Ah, mira, no sabía. Sí, claro. Año 2017 o 2018, no estoy seguro. Creo que 2017. Un lujo. Perfecto. Así que bueno, ese fue uno de los temas elegidos para Marcelo, que dice que no le pusimos música. No le pusimos nada, nada. Porque es malo, Marcelo. Es muy malo. Y ahora nos vamos a cruzar de vuelta en la parte de Centroamérica y nos vamos a ir bien al norte. Bien. Al legendario Woodstock, pero al más actual. Sí, ¿qué vamos a escuchar? A los 90. Vamos a escuchar a Limp Bizkit. Limp Bizkit, con lo que me gusta. Break Stuff. Dale. How many people here ever woke up one morning and just decided it wasn't one of those days and you're gonna break some shit? Well, this is one of them days, y'all, where everything's fucked up and you just wanna break some shit. You feel me? Let's feel it. It's just one of those days. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you'll be leaving with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. It's just one of those days. You feel like a freight train, first one to the plane, leaves with a blood stain. Damn right, I'm a maniac. You better watch your back, cause I'm fucking up your program. And you're stuck up, you're just locked up. Next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, that shit slip, or you'll be leaving with a bad lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit, punk. So come and get it. Time to reach deep down inside and take all that negative energy, all that negative energy, and let that shit out of your fucking system. You got girl problems, you got boy problems, you got parent problems, you got boss problems, you got job problems, you got a problem with me, you got a problem with yourself. It's time to take all that negative energy and put it the fuck out. You feel me, Woodstock? Alright, let's bring it out. When this song kicks in, I want you to fucking kick in. You got it? I feel like shit. My suggestion is to keep your distance, cause right now I'm dangerous. We've all felt like shit and been treated like shit. All those motherfuckers who wanna step up, I hope you know a pack of chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. A pack of chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. Like a chainsaw, I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break your fucking face tonight. Give me something to break. Give me something to break. Insomnia por Radio Box 102.9. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705. O llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Bien, 23-32, 23 grados. Estamos hablando de los dobles de Maradona, ¿no? Nazareno Casero, que tuvo que, se habrán maquillado todo el cuerpo, ¿no? Porque está un poco más oscurito de piel y ha trabajado su cuerpo de una forma como para quedar bien como Maradona, ¿no? En ese Maradona del 86. Bien, es una buena interpretación, de Nazareno. Sí, ¿cómo la bah, yo no voy a contar porque... Yo no la vi. ¿No? No. ¿Vos la viste este último? Sí. Cristiana Sinagra aparece como algo central. Supuestamente toda esta parte de la historia es que Maradona la permitió, ¿no? Antes de morir. O sea que la mandó a escribir y escribió lo que a él le parecía. Sí. O sea que Cristiana Sinagra la como que se enamora de ella en realidad. Él tiene una relación con Cristiana Sinagra. Sí, de unos meses. Del momento que estaba separado de Claudio. Sí. Sí. ¿Separada de Claudia? No. Sí, porque Claudia se había vuelto a Buenos Aires, se habían peleado cuando lo encontró. Pero ella siempre lo perdonó. Guillermo. Está bien, pero estaban separados. Se habían peleado y ella se vino. Después ella volvió. Y ya estaba con. Cuando él estaba triste, para ir a México. Exactamente. En ese lapso, él tuvo la relación con Cristiana. El tema es que después nunca quiso reconocer al hijo Junior. Claro. Que lo termina reconociendo, no sé... En 2000 muestran a lo último. 29 tenía, decían. Sí, a lo último muestran las fotos de él con su hijo. Exacto. La verdad que una historia complicada la de Maradona, ¿eh? Supuestamente le pidió varias veces que no lo tuviera. Sí. Y evidentemente, si él avaló que lo pongan en la serie, es porque fue así. 23:34, me salió. Oh, señor, ¿está usted con la nariz que le gotea? Estoy mirando un video de Independiente que un día como hoy, en 1995, empatábamos con River 2-2 en la semifinal de la Supercopa. Mirá. Que después la ganamos, ¿no? Claro. Estaba mirando los goles. Bien, lo que acabamos de escuchar es House of Pain en Woodstock 2017. Una Woodstock cosa 2017. Bastante cerca, ¿no? Si tienen la posibilidad de verlo, búsquenlo por YouTube. Muy bueno. Explota el campo. Muy bueno. Bien, llamanos al 1164-007047. Yo sé que estás del otro lado y te da un poco de miedo o de vergüenza hablar, pero mandanos aunque sea un mensaje. Vos, hincha del rojo, que claro. Estás del otro lado. Dios mío. Y ahora nos vamos a venir más para acá. Dale. Vamos a venir para Argentina. Vamos a empezar primero con un Pepsi Music. Sí. Pepsi Music 2005 con Catupe Cumacho. A veces vuelvo, dale. Qué lindo, che. Muchísimas gracias. Hemos pasado muy bien los cuatro que estamos acá arriba tocando y todo el equipo de Catupecu y toda la gente que trabajó para Pepsi Music. Muchas gracias. A ver si sabes esta, porque nos vamos, gracias. Olvido todo ese frío. Pero mirame, mujer. We'll be right back. canción, nada más. Gracias, obras. Gracias a todos los grupos que han tocado esta semana. Felicidades a todos. Feliz 2005, feliz vida. Gracias. Anduvimos dando vueltas por ahí, exportando el rock chabón. Un producto genuinamente nuestro. We'll be right back.

Plugin Baby. Sleepless, we found your weakness. is set. Let's wait for the pump and the price is set. And the price is set. Let's wait for the pump and the price is set. And the price is set. But who controls the past now? Controls the future. Who controls the present now? Controls the past. Who controls the past now? Controls the future. Who controls the present now? Now cut the fuck. Muy bien, continuamos con este bloque Trabax bien arriba. Seguimos. Ahí pasó Rage Against the Machine, Justify, 13 del 10 del 2010. Ah, mira. Cumpleaños de mi vieja y me fui a ver esta bestialidad de recital. Faltaste, donde me seguro. Saqué toda la bronca de un año de mierda. La verdad que fue muy, muy bueno. Y esa banda, Rage Against the Machine, también estaba separada. Y ahí en el medio se formó Audioslave junto con Chris Cornell y la misma banda. Claro. Y en el año 2017 fallece Chris Cornell y tenían programado una fecha en Rock and Ring, Alemania, sí, en el festival Rock and Ring, en el cual ya no se presentó Audioslave porque era el nombre de la banda y creo que era pertenencia de Chris Cornell. Se presentó la banda como Prophet of Rage, ¿sí? Los profetas de la ira. Hicieron este terrible tema de Chris Cornell, con el cantante Like a Stone, con Tarhan, Ser Tankian, el cantante de... Desístenos a Down. Así que escúchalo porque está buenísimo. Dale. To play something for Chris Cornell. Please welcome Serge Tankian from System of a Down. Like a Bien, continuamos en Insomnia acá por Radio Box. Un tema muy bien hecho por el cantante System of a Down, que terrible. Aparte tiene ese vibrato en la voz cuando va arriba que te lleva a sentir un tema distinto. Una muy buena versión. Bien, y entonces estuvieron en este tipo de homenaje. Sí, es gira. El festival Rock and Rim, que es un festival que se hace año a año, se hacía año a año, no sé si estos últimos dos años se hizo en Alemania, con grandes bandas, uno de los grandes festivales europeos. Y este fue muy particular justamente por el fallecimiento de Chris Cornell. Bien, 12 y 5 ya terminando, un día espectacular. La semana que viene vamos a tener bandas versus otras bandas. Ya tenemos pensado, vamos a hacer, ¿no? Sí, vamos a hacer un tenemos versus. Ya el versus. ¿Cuándo? La semana que viene ya lo tenemos. Vos me preguntaron a mí. ¿Ustedes? No sé, nariz. Pará, porque creo que se venía un programa Pop 90. Claro, dijeron. El Pop 90. Ah, pero podemos hacer rock, pará, rock contra pop. Ahí está. Y nosotros dos con dale. Rock y rock ellos con pop. Pop. Sí, ellos te ponen 10 temas, nosotros nos dejan 3. Nah. Quédate tranquilo, papá. Che, pará, que hoy tuvieron 5 temas de ustedes. Claro. ¿Cómo que no? ¿Cómo 5? ¿Madonna? Sí. Yo te puse Creed. House of Pain. Sí. Creedence. Madonna. No, puse el de Coso, el de Limp Bizkit. Ah. A mí no me gusta. Pensé que te gustaba Limp Bizkit. Mirá, a mí me lo puse por vos, ¿eh? Y el de Madonna. Cuatro temas. Bastante, bueno, bastante, ¿viste? Yo lo puse pensando en ustedes. Dale, pop así que versus rock la ahí semana está. Que viene. Buenísimo. Pero pop tenemos. Nacional, estamos hablando. ¿Rock nacional querés vos también? Elegí el rock que vos quieras. Vamos a verlo. Vamos nacional. Vamos al nacional. Elijan el rock que quieran. Nosotros pop nacional de los 90. Bueno. Ok. 80-90. Bueno, ok, vamos. Ponele, no sé, un Auténtico Decadentes, el Farolito de los Piojos. Ahí algo está. Así sería. Una sí, cosa así. Puede ser. Perfecto. Y que empiece con vocal. Con vocal. ¡Ah! Muy difícil, ¿viste? Complicado bueno, el negro. Nos estamos despidiendo. La verdad que es un placer hacer el programa con ustedes y con la gente que está del otro lado, que yo estoy segura que sí está del otro lado, pero que no se anima a hablar. Si le sacamos una sonrisa, sí. Decimos pasar la noche. Por bueno, noche señor Marcelo Galateo. Saludos a todos. Y por ahí alguna persona que está media bajoneada o algo, cansada, le sacamos una y la música siempre te ayuda a canalizar todo. Sí, también. Exacto. Por ahí le hicimos llorar con algún tema que se acordó. Sí, obviamente. Ojalá nunca se sabe. Y sí, todo puede ser. Hay música que te hace emocionar. Siempre. Y no hace falta que uno a veces hay que te hace poner piel de gallina. Claro, pero que no significa que vos tengas un recuerdo, sino que te gusta la forma en que la canta y demás, ¿eh? La música sí. Se siente. Sí, ni hablar. Señor Marcelo Galateo. ¿Ya está? Carlito. No, usted ya se despidió. Sí, ya está. Ahí ¿cuánto crees que esté media hora despidiéndome? Que se despida Carlito. A ver, dale. Bueno, muchas gracias. Ay, oh, Dios. No. Saludos para todos, chicos. Y bueno, hasta el lunes que viene. Y después les cuento el fin de semana descontrolado que voy a tener. Ah, cierto. Opa. El sábado tiene una fiesta ahí. Una fiesta. ¿En zona oeste? En zona oeste, sí. Y gracias. Tengo no vuelve más, Ecuador. No, Carlitos, por favor. En pedazos lo mandaban antes. No. Ya me tiene que pasar la dirección así sabemos dónde por tengo supuesto. Que ir a buscar los pedazos. Vamos a comer la papa. Por las dudas, sí. La tarjeta es 2021. Perfecto. A tomar la leche. ¿Qué tarjeta 2021? No, la de débito. La de débito, ya nos dio. Así que la gente ahora te va a robar y ya vas a ver la clave. Ya está. Pero pará, salimos y le damos a comprar. Mirá que el negro Darío está atento a todo, ¿eh? Ojo. No vayas a hacer cosas que te cae la igual casa, no tengo pues. Plata, chico. Che, no vayas a hacer cosas algo que te roba. Quédate tranquilo. Que te hagan popó en la puerta. No vayas a hacer cosas que te hagan popó en la puerta. Poponio. Te roba el implante. Sí. Capac- no, el diente. El diente. Sí, me hicieron popó. La popina. Señor, bueno, nos estamos viendo la semana que viene con este versus bandas rock nacional contra pop nacional. Así que se viene un gran, gran programa. 90-80. 90-80. 80-90. Nos vemos y Ariel cierra el programa. Y dale. Nos vamos a ir cerrando el bloque Trucks, esperando que hayan tenido una muy grata noche con una perlita. Año 1996, si no estoy equivocado, 24 o 25 de noviembre estuve ahí para salir a ver a esta momia que salió media así vestida, desarrapada.